Nosotros tenemos un balance que entendemos es categórico, al menos en nuestra comprensión de los hechos. Si logramos que el juicio se realice en un tiempo razonable, y si logramos llegar al juicio con Pedraza detenido, que es uno de los responsables políticos fundamentales del crimen de Mariano, se debe fundamentalmente a que en todo esto año y medio, más de año y medio, hemos apelado permanentemente a una movilización, a esclarecer ante la opinión pública lo que ocurría, a explicarle a los trabajadores qué es lo que estaba en juego, y eso permitió obtener lo que no es común, porque vos sabés que en Argentina ha habido muchos crímenes de este tipo, y lo que siempre ocurrió fue que los responsables políticos quedaban en impunidad. Si logramos que ahora Pedraza esté detenido y vaya a juicio, se debe a esta movilización. Y por lo tanto, pretendemos continuar en este camino, y hemos convocado esta vigilia que vos recién decías, a la marcha para el lunes, donde es un amplio abanico de organizaciones, no únicamente partidos, ¿no? Porque entendemos que lo esencial para lograr una condena a Pedraza y a los que están ahora juzgados va a depender de que estemos muy atentos a lo que ocurra adentro del juicio y movilizados, ¿no? Perfecto. ¿Qué expectativas tienen ustedes del juicio? ¿Cómo se preparan? Y demás, calculo que estás en contacto con la abogada Ferrero y demás. Sí, por supuesto. Mira, nosotros entendemos que las 17 personas que van a ir a juicio son culpables, y las pruebas que existen en la prueba que juntó la fiscalía y que hemos aportado nosotros son abrumadoras. No tendría que haber ninguna duda para que haya una condena por homicidio, que fue lo que ocurrió, y que por lo tanto le corresponde a las penas máximas. Acá, de acuerdo a la investigación judicial, lo que hubo fue una especie de plan criminal que lo tuvo a Pedraza en la cabeza, que el objetivo que perseguía era mantener la tercerización en el ferrocarril Roca y el control de la Unión Ferroviaria. Eso está probado en la investigación realizada por la Fiscalía. Entonces, nuestra pretensión es que este juicio termine con una sentencia que, de acuerdo a lo que marca el Código Penal, es la perpetua para los que están ahora enjuiciados. Por otro lado, queremos ser categóricos en esto también. Los que están yendo a juicio son todos responsables. Pero hay responsables que no están yendo a juicio. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿A quién me refiero? En primer lugar, a los empresarios de la empresa UOFE, la concesionaria del ferrocarril Roca, que estuvo absolutamente involucrada en el negocio de la tercerización y que en forma muy concreta, el 20 de octubre del 2010, autoriza, ante el pedido de la Unión Ferroviaria, a 80 personas que participan de la agresión a ausentarse de su lugar de trabajo, sí, y concurrir a esta medida armada por Pedraza. Y la Unión Ferroviaria, la empresa UOFE no está siendo investigada en este momento. Sí, y no solo eso, sino que ahora es, ante la salida de TVA del Sarmiento y del Mitre, quien se va a encargar premiado, de operar. Lógico, pretende un premio. Sí, porque sí. Existía, digamos, la UOFE estaba manejando ciertos ferrocarriles y otro manejaba TVA. Después del accidente de 11, el Sarmiento y el Mitre, como vos decías, se lo entregan también a UOFE. Es decir, que hay una especie de premio a quienes son empresarios absolutamente responsables del asesinato de Mariano. Y también los responsables que no están sentados en el banquillo de los acusados son, en primer lugar, los responsables políticos de la Secretaría de Transporte, Schiavi, Jaime, que el pueblo argentino los tiene muy identificados como personas que han defaultado el país, han llevado plata para su bolsillo, viven con yates, aviones, y todo esto como consecuencia de un manejo totalmente corrupto del dinero que administraban. Luna. Y Luna, bueno, en el caso de Luna en particular es interesante porque lo de Luna es, para que la audiencia conozca, el subsecretario de Transporte Ferroviario. Si en este país algo funciona mal son los ferrocarriles. Los accidentes son, el listado de accidentes es inmenso. Y sin embargo, el responsable directo de eso sigue en su cargo. Es impresionante. Sí, en cualquier empresa tiene que haber renunciado o se lo hubiese echado, en el caso que no renuncie, porque hasta puede haber un problema de eficacia en la función. Sigue estando. Uno se pregunta por qué. Es evidentemente porque hay negocios muy fuertes detrás. Negocios que hacen estos manejos de subsidios que yo antes decía, que indudablemente en el caso de caer Luna deben salpicar para arriba a otros funcionarios. Entonces hay una protección mutua en todo esto. Y también están los responsables políticos de la Policía Federal. Porque la Policía Federal, hay 7 oficiales que van a ir a juicio, y la Policía Federal no es una organización democrática que discute y toma medidas. No, no, recibe órdenes del poder político. Y ese día, la Policía Federal no solamente liberó la zona, sino que liberó la zona, pero aparte dejó hacer a la patota, luego la dejó retirarse, a pesar de que había utilizado armas de fuego delante de ellos, no atinaron a detener a nadie, borraron pruebas. Ese que fue una pata fundamental de la agresión que había sido planificada con detenimiento. Sí. Pero los responsables políticos de la Policía Federal, en ese momento responsable era Aníbal Fernández, tampoco ha sido citado a declarar, ni siquiera hay ninguna causa contra ellos. Entonces nosotros vamos a esforzarnos en el transcurso de lo que dure el juicio, que va a ser de ahora hasta el mes de febrero o marzo, es un largo juicio, a poner de manifiesto también la responsabilidad de las empresas y de los responsables políticos del gobierno, para que se abran procesos judiciales que permitan también avanzar sobre ello, ¿no? Sí, además el asesinato de Mariano es impresionante la cantidad de dimensiones políticas que abarca. Vos mencionaste recién el accionar de la policía, después las coimas entre jueces, y el último dato de la incorporación a la causa de este perito que melló la bala a propósito para demostrar o de alguna manera fraguar esa prueba y decir que había pegado en el piso y demás. Claro, no, no, hay las dimensiones son muy abarcativas, porque vos ves, yo te decía recién el tema de la Policía Federal, pero la cuestión de la tercerización en el ferrocarril todavía continúa. Es una tercerización tan fuerte que, por ejemplo, ahora en el ferrocarril Sarmiento, que lo maneja la empresa UGOFE, la misma que manejó y maneja el ferrocarril Roca cuando mataban a Mariano, hay tercerizado, centenares de tercerizados. Es decir que hemos dado una lucha, Mariano Ferreira fue asesinado en esa lucha, y sin embargo se mantiene el mismo esquema de tercerización, que para que la audiencia entienda perfectamente de qué se trata, es un fraude laboral. Porque personas que realizan la misma tarea, una función similar, cobra una el 50% o menos del salario que otra. Y eso es algo que viola la ley, porque incluso la Constitución establece con total claridad que es el derecho de igual trabajo, igual salario, y en este caso eso se viola. Entonces hay una tercerización de la burocracia sindical, son las patotas, es la policía, los funcionarios políticos, la Secretaría de Transporte, todo eso se va a ventilar en este juicio. Entonces nosotros estamos muy atentos a lo que vaya a ocurrir, porque no se nos escapa que el gobierno en estos meses está operando abiertamente con Pedraza en muchos ámbitos, en particular en la interna de la CGT. Sí, sí, mandó un apoyo a la CGT, Caló. Lógico, mandó un apoyo institucional y un apoyo importante, porque él era miembro del Consejo Directivo de la CGT. Y el sector de Caló, que cuenta con el auspicio oficial, necesitaba tener mayoría en ese Consejo Directivo de la CGT para poder hacer una convocatoria a su congreso. Pedraza formaba parte y manda su renuncia para que pueda asumir otra persona en su lugar. Es decir, hay operaciones políticas de fondo con él encarcelado. Eso lo va a querer usar Pedraza en el transcurso del juicio para inclinar la balanza hacia el lado de la impunidad. Nosotros pensamos que tenemos que inclinar la balanza hacia el lado de la justicia por Mariano con una fuerte movilización. Bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo la comunicación, fuiste muy claro, y nada, Sí, por ahí recordar un poco la vigilia que se va a hacer y la gente que por ahí se quiera acercar a apoyar. Claro, vamos a estar desde las 8 de la noche el domingo frente a los tribunales de Comodoro Py, va a haber una juventud movilizada haciendo una vigilia esperando el juicio. Y el lunes 6, a partir de las 8 de la mañana, nos concentramos ahí en la Torre de los Ingleses, frente a la estación de Retiro, para marchar hacia los tribunales de Comodoro Py. Así que bueno, es un amplio abanico de organizaciones, se siguen sumando sectores, y pensamos que esta lucha tiene que llevar a que no ocurra lo que tantas veces nos pasó en Argentina, que como mucho, ante crímenes de semejante envergadura, como mucho, va preso el autor material, pero jamás el responsable político. Esto no puede pasar más.